Un intenso palpitar y al no comprender la razón hasta me llegué a asustar. ¿Cómo no le encontraba explicación a eso que me estaba pasando a mí? ¿Cómo no le encontraba explicación a eso que me estaba pasando a mí? Por poquito voy a donde el doctor, porque pensaba que me iba a morir. Por poquito voy a donde el doctor, porque pensaba que me iba a morir. Se ha portado bien mi corazón.